Hola, soy Barry Nguyen, de Curiosa Biología. Y este es mi Tyrannosaurus. Supongo que todos vosotros conoceréis a este animalito. El primer resto de Tyrannosaurus descubierto se encontró en Dakota del Sur en 1892 por Edward Drinker Cope, famoso por ser uno de los participantes de la Guerra de los Huesos. Y fue clasificado bajo el nombre de Manospondylus gigas. Fue Osborne el que describió el siguiente ejemplar en Hell Creek y le dio el nombre de Tyrannosaurus rex. Si bien es Manospondylus el nombre que debería haber tenido prioridad según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que dice que el primer nombre que se le da a un ser vivo es el que predomina, cuando se descubrió que ambos fósiles eran de la misma especie, que fue hace tan solo 15 años, Tyrannosaurus tenía ya tanta popularidad y Manospondylus estaba tan olvidado que la cuarta edición del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica estableció una excepción según la cual se mantenía Tyrannosaurus como nombre protegido y el prioritario Manospondylus queda como sinónimo taxonómico. Tyrannosaurus rex vivió a finales del periodo Cretácico, hace entre 68 y 66 millones de años, durante la época Maastrichtiense, y fue uno de los últimos dinosaurios no avianos que existió antes de la extinción masiva de finales del Cretácico. Dentro de la clasificación, Tyrannosaurus es un saurisquio terópodo, es carnívoro. Si bien conocemos a varios terópodos más grandes, como Spinosaurus, Giganotosaurus, Oxalaya o Carcharodontosaurus, y otros tantos que como mínimo lo igualan en tamaño, como Saurophaganax, Tyrannotitan, Chilantaisaurus o Mapusaurus, Tyrannosaurus rex, con sus más de 12 metros de longitud, es el tiranosaurido de mayor tamaño. Pero, como hemos visto, no es el carnívoro de mayor tamaño. Cuando en un documental os dicen que Tyrannosaurus ha sido el mayor carnívoro terrestre o el depredador definitivo, se están equivocando. Conocemos a otras 8 especies, al menos, que incluso igualaban o superaban a Tyrannosaurus rex en tamaño. Sálvate Ediciones sacó una colección de 42 juguetes con fascículos en los años 2000 y 2001. El primer número de la colección era precisamente este Tyrannosaurus rex que estáis viendo. El modelo en realidad es una copia del Tyrannosaurus de Carnegie Collection de Safari Ltd. de 1999, a la cual le cambiaron la orientación de la cabeza y la postura de la cola. La figura en sí tiene una enorme cantidad de problemas, tanto anatómicos como en escultura. El número de dientes es ridículamente pequeño. Un Tyrannosaurus podía tener hasta 50 dientes. El cuello es demasiado largo y la pata delantera izquierda está colocada en una postura de pronación que es antinatural. Digamos que tiene el síndrome del pianista. Aunque su longitud, al igual que la longitud de las patas traseras, es correcta respecto a las proporciones corporales. La postura es relativamente correcta, a excepción de la colocación de la cola hacia abajo, apoyada en el suelo, que bueno, podría ser salvable para mantener la postura. En lo que a la escultura se refiere, destaca que todo lo que debería ser afilado y agudo está romo, está redondeado. Los dientes, las garras, tanto delanteras como traseras, y la punta de la cola están redondeadas. En la planta de las patas traseras tiene unas extrañas estructuras de incierta naturaleza. Tal vez intentan asemejar almohadillas o quizás sean simples soportes para que la figura se mantenga en equilibrio, pero a mí me recuerdan bastante a verrugas. También tiene una rebaba causada por el molde que baja desde la mandíbula inferior por el cuello, se divide en dos a la altura de los hombros, divide las patas delanteras y las traseras en dos y concluye a la altura de la cloaca. Es bastante llamativa que ni siquiera esté limada esa rebaba. Para ser una figura de finales de los 90 a principios de siglo XXI, la textura es relativamente aceptable. Si bien la pintura ha sufrido a causa del tiempo y de su uso como juguete, se puede apreciar un patrón de colores que es muy sencillo pero no es desagradable. Respecto a los colores, esta figura está pendiente de ser repintada por Clarith, así que con suerte en el futuro podremos enseñaros el resultado de esa pintura. La longitud de la pieza es de algo más de 30 centímetros. Siendo el animal de unos 12 metros de longitud, la escala de este modelo sería de 1,40. Lamentablemente, siempre pongo un enlace a Amazon para que podáis comprar si queréis la figura de la que hablo, pero en este caso no he encontrado ningún enlace en internet en el que vendan esta figura. Es posible que la podáis encontrar en alguna feria de segunda mano, algún coleccionista o en alguna página de venta de objetos de segunda mano. Si tenéis interés, os deseo suerte en la búsqueda. Y si os ha gustado, como siempre, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima.